Bienvenidos a un nuevo torneo en el fútbol de la Primera División de la Argentina. Bienvenidos al resumen de la fecha 1 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de una nueva temporada del Fútbol Game. Banfield. El subcampeón de la Copa Diego Armando Maradona arrancó el torneo enfrentando a un Racing renovado en nombres pero con los mismos déficits de antes. Y el taladro, jugando simple y sólido, se quedó con el triunfo por 2-0 con goles de Álvarez y Galoppo. Así lo analizó el DT de Banfield, Javier Sanguinetti. Un partido muy difícil para nosotros, porque era una prueba de fuego para saber cómo podíamos reaccionar ante algunas bajas que habíamos tenido, que eran lógicas después del torneo que habíamos realizado. En Santiago del Estero, Colón bailó al ritmo de la Pulga Rodríguez. Fue 3-0 del Sabalero contra Central Córdoba, que tuvo otra vez en el banco a su técnico más querido, el Sapo Coleoni. Buen arranque para los santafesinos, que contaron en su defensa con Paolo Golz. Está bueno porque tenemos una idea, no importa quién entre, ya está trabajado y me parece que eso hoy se vio un rendimiento muy bueno. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, pero me parece que desde un triunfo y más de la manera que lo hicimos, me parece que no pasa. Mar del Plata, el dolor y la emoción fueron parte de todo el partido. Aldo Civi recibió a un Godoy Cruz golpeadísimo por la muerte del Morro García, pero que, a modo de homenaje, se impuso en un partido cerrado por 2-1, volviendo a triunfar luego de mucho tiempo. Semana muy difícil para el plantel y para el DT del Tomba, Sebastián Méndez. Más allá de lo futbolístico, creo que los muchachos hicieron un gran partido, hicieron un desgaste enorme. Hablamos mucho en la semana porque fue una semana realmente muy difícil y me voy contento y orgulloso de lo que hicieron los muchachos, futbolísticamente y anímicamente. San Lorenzo arrancó la era de Adobe contra Arsenal a los palos, presión extrema, juego rápido y 2 goles en 8 minutos. Pero los de Rondina lograron descontar primero y después hacerle un buen partido a un ciclón de transición. Lindo 2-1 final para el Cuervo, que tiene con qué ilusionarse. Lo analiza el DT debutante. Creo que en general hubo un montón de cuestiones en cuanto a lo que trabajamos que salieron bien. Otras que obviamente hay que ir corrigiendo, es el primer partido, hay poco tiempo de trabajo, pero en general estamos conformes con lo que vimos. El protagonista de las pesadillas de Gallardo siempre se llama Ricardo Zielinski. River lo ganaba bien en La Plata contra Estudiantes, que para colmo tuvo que jugar todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión de Tobio. Pero el ruso acomodó las piezas y una vez más uno de sus equipos se transformó en la bestia negra del Millo. En la anteúltima pelota del partido, cabezazo de Noguera y partido dado vuelta. 2-1 para el Pincha y el ruso Zielinski otra vez amargando a los de River. Con un jugador menos en un River que evidentemente posicionalmente es un equipo que ataca y agrede permanentemente, optamos por la línea de 5, optamos para que vayan por afuera y que no nos quede corto los laterales y bueno, y sabíamos que alguna pelota no iba a quedar, nos quedó, tuvimos la fortuna de hacer los goles y bueno, independientemente del resultado, bueno, se disfruta mucho más porque lo necesitábamos. Rosario Central fue un poquito más que Argentinos en el Gigante de Arroyito y pegó de entrada para ponerse 2-0 en el primer tiempo. Y si bien el bicho de Milito reaccionó y se lo puso difícil, el 2-1 final le deja al canalla un mejor sabor de boca que a los de la Paternal. Analiza el partido el delantero de los rosarinos, Lucas Gamba. La verdad que arrancar de esta manera, jugando un muy buen partido, creo que nos hizo muy bien. Veníamos en busca de eso y bueno, poder llevarnos los 3 puntos es positivo, muy positivo para nosotros. En la zona 1 quedó libre Platense, que debía jugar el Interzonal contra Sarmiento de Junín, libre en la otra zona. Pero como los dos recién ascendieron, tienen una semanita más de descanso y el partido se postergó para más adelante. En el primer tiempo suena Riff haciendo Lili Malone. Maneja un camión. Ah, oh,